Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, les doy una cordial bienvenida a la última lección de esta serie. Espero que hayan gozado tanto como yo las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pastor, ¿cómo se titula esta lección y cuál es su propósito? Bueno, gracias por acompañarnos en esta serie. Estoy seguro que ahora el concepto que tenemos de primera y segunda tesalonicenses es bastante distinto. Bueno, esta lección se titula Mantener fiel a la iglesia. Y precisamente este es el blanco de todo evangelista, que los hermanos se mantengan fiel. Y el propósito es ver las directrices que Pablo le dio a la iglesia de Tesalónica para mantenerse firmes mientras esperaban al Señor Jesucristo. Y esas directrices tenemos que hacerlas nuestras. Correcto. Pidamos la compañía del Espíritu Santo durante nuestro estudio. Te agradecemos, oh Dios, por tus grandes bendiciones. Y al estudiar esta última lección, así como las anteriores, tú has estado con nosotros. Queda, por lo tanto, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En su libro de ilustraciones, el pastor Ángel Ramírez dice que un sermón de Agustín contiene la lista de los deberes del pastor. Los perturbadores deben ser reprendidos, los desalentados estimulados, los débiles sostenidos, los objetantes refutados, los traidores vigilados, los ignorantes enseñados, los holgazanes despertados, los contenciosos refrenados, los altivos reprimidos, los litigiosos pacificados, los pobres socorridos, los oprimidos librados, los buenos aprobados, los malos soportados, y todos han de ser amados. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo. No tenía tiempo para descansar. Él enseñaba por precepto y por ejemplo. El autor de la lección compara a la iglesia con una planta. Una planta debe crecer o morirá. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 1 dice el apóstol Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pastor, ¿qué quiere decir Pablo con eso de que la palabra corra? ¿Y de qué manera puede crecer la iglesia? ¿Debe el pastor estar en todo como sugiere San Agustín? Bueno, vamos a ir por partes porque claro, son varias preguntas. Ustedes. El primer punto que vamos a ver es sobre lo que Pablo quiere decir acerca de que la palabra del Señor corra. El texto completo nos dice, 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Aquí Pablo nos da una idea de lo que realmente él quiere decir, porque dice que ya sucedió esto entre los hermanos de Tesalónica y los usa como un ejemplo. Ya vimos, por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses que la palabra llegó con poder en el Espíritu Santo, con plena certidumbre, y los hermanos la recibieron no solamente con gozo, sino que fueron ejemplos de todo ello, tanto en Macedonia como Acaya. Ellos incluso divulgaron la palabra de Dios en todo Macedonia, Acaya y en todo lugar. También agrega que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero y que esperan que Jesús regrese para abrir las tumbas y sacar a sus muertos de ellas. Ahora entonces, lo que está queriendo decir es que simplemente la palabra de Dios se divulgue con la misma rapidez con que los hermanos en Tesalónica lo hicieron en todos sus entornos. Y él, desde luego, está enfatizando ese punto con el término correr. Ahora, ¿cómo poder hacer que la iglesia crezca? ¿O qué puede hacer? Aquí tenemos un problema sumamente complicado porque la iglesia cae en la tentación de querer competir con Hollywood, por ejemplo. La iglesia se llega a convertir en un centro de entretenimiento, en un centro de atracción para el recreo. Incluso se hacen desayunos en algunas iglesias como que si eso fuera lo que debe atraer a la persona. Sin embargo, debe estar claro en nuestra mente, lo único que puede y debe atraer es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, ¿cómo lograr que la iglesia crezca? Exaltando a Cristo, de tal forma que entonces, cuando cumplimos esa tarea, el Espíritu Santo se encargará como resultado de traer las personas a nuestra iglesia. Ahora, un tercer punto sobre el asunto de que dice San Agustín, ¿debe realmente el pastor estar en todas las tareas? Es Esto no es así realmente, porque no es tarea del pastor hacer todo, sino que la iglesia debe involucrarse, los líderes deben echar a la tarea, pues la responsabilidad de la predicación del evangelio se la encargó el Señor a su iglesia, no a una sola persona. No solamente está hablando del pastor, sino líderes laicos, todos somos responsables de cumplir entonces todo ello. Ahora, recordemos que Dios no cambia. Dios desde un principio estableció el modelo de poder involucrarnos todos, y esto significa que como Dios no cambia, el modelo sigue siendo el mismo. Todos involucrados en una misma tarea, en una misma misión, bajo la dirección del mismo Dios. Correcto. Se cuenta que unos teólogos discutían la predestinación contra la libertad de elección. Tanto fue el desacuerdo que se dividieron en dos grupos. Un hombre no sabía a qué grupo unirse y después de pensarlo, se acercó al grupo de predestinación. ¿Quién te envió aquí?, le preguntaron. Nadie contestó. Yo lo decidí por mi libertad de elección. Entonces no puedes estar aquí. Vete al grupo de libertad de elección. El hombre siguió la orden y se fue al grupo de libertad de elección. Alguien le preguntó, ¿cuándo decidiste unirte a nosotros? Él dijo, yo no decidí. Me enviaron aquí. Ah, te enviaron. No te puedes unir a nosotros a menos que lo decida tu libertad de elección. Exclamaron y lo corrieron. Pues, en segunda de Tesalonicenses, en versículo 13, Pablo dice que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pastor, ¿Dios decide quién se va a salvar y quién se va a perder? ¿Qué dos cosas pide Pablo de los tesalonicenses y pide a Dios que haga por ellos? Bueno, la parte se titula, esta parte, fieles por elección divina. Y vamos a ver el texto completo, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Jesús había dicho lo mismo a sus discípulos allí en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Pablo no está señalando aquí el asunto de la predestinación tal como lo enseñan los calvinistas, por ejemplo. Él solo está diciendo que Dios es el que tomó la iniciativa para lograr la salvación de la raza humana. Esto quiere decir que Dios no va a permitir que nadie en lo absoluto se pierda fácilmente. Dios no va a permitir eso, al contrario, va a intervenir, Él toma la iniciativa y hace todo lo posible para lograr la salvación. El conflicto de los siglos, nos dice en la página 598, la suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia de parte de Dios. Así que una persona simplemente se perderá solo porque deliberada y persistentemente ha rehusado responder a la gracia de Dios. Así que vemos esto en el hecho de que, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:10, aquí Pablo está describiendo que a los que se pierden, hablando sobre ellos, dice que no tienen amor a la verdad, y esa es la causa por la que se pierden, y lo dice así, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Además, estimados, Pablo recuerda a los tesalonicenses que el proceder de la santificación que nos prepara y nos hace aptos para el reino de Dios, pues es algo que Dios obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses 4:3 lo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En el 5:23 agrega, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. En 2 Tesalonicenses 2:13 agrega, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero recuerden, esto no se puede hacer si alguien no lo acepta. Ahora, sobre el asunto de lo que Pablo pide, por ejemplo, en segunda Tesalonicenses 2:15, pide dos cosas. Dice, voy a leer en la nueva versión o traducción viviente. Número uno dice, permanezcan firmes. Y dos, sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Este es el llamado que Dios Pablo le hace a los hermanos en Tesalónica. Y también lo que le pide a Dios, dice, que conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Correcto. Esta parte lleva el título Confianza frente al mal. Satanás no se muestra como es. De hecho, él no se deja ver y sus engaños pasan desapercibidos. Especialmente utiliza sus engaños en el mundo del entretenimiento. Desde lo que presenta a los niños hasta lo que presenta a los adultos, existe mucho ocultismo, inmoralidad y violencia. Todo esto presenta dificultades y desafíos en la vida cristiana. Pastor, ¿cómo podemos encarar y vencer los desafíos que nos presenta Satanás? ¿En qué se basa la esperanza de Pablo en los tesalonicenses? Bueno, muchas veces los cristianos asumen que cuando ya uno acepta al Señor Jesús como su Salvador, pues ya cesarán las dificultades de la vida misma. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo que no es así. Al contrario, el caso de los hermanos en Tesalónica es un ejemplo muy claro. Ellos están sufriendo a causa de haber aceptado el Evangelio. Y Pablo les menciona la importancia de que no se sorprendan ni se desanimen por estas dificultades. O Pablo mismo, por ejemplo. A veces pensamos que Pablo estaba hecho de un material distinto al nuestro. Sin embargo, Pablo era como nosotros y enfrentó estos momentos difíciles también y llegó a la conclusión que definitivamente él no podía cumplir la obra encargada por Dios por sí mismo o por sus propias fuerzas. Eso le llevó a depender 100% de Dios. Y en todas sus cartas encontramos que se dio entonces a la tarea de pedirle a los hermanos, consciente de sus limitaciones, que oraran por él. Él le dice, por favor, oren por mí. En el capítulo 3, por ejemplo, Pablo pide a los tesalonicenses que oren por dos cosas específicas. Primero, que el evangelio sea propagado rápidamente, es decir, que el evangelio corra, como lo mencionábamos, alrededor del mundo. Otra petición es que él fuera preservado de los hombres malos, que abundaban desde luego y abundan en toda época. Ahora, en 2 Tesalonicenses 3, 1 y 2 nos dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es la única vez que el apóstol usa esta figura de atletismo en sus cartas. Parece que era un asunto muy, muy común para él. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, 24 lo dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que ustedes pueden ver, las carreras eran parte del estilo de vida en esa época. De hecho, eran muy conocidos por los juegos ístmicos que tenían lugar precisamente cada 2 años en esta región de Corinto, desde un lugar donde Pablo está escribiendo, y por lo tanto es muy familiar este lenguaje. Ahora, él quiere entonces que la palabra corra rápidamente y que todos escuchen y honren esta verdad. Ahora, la segunda petición que Pablo les está haciendo quizás se refiere a ese grupo de personas que en todo momento se oponían a él. Dice, por ejemplo, el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 285. Quizás se encontraba una firme oposición de parte de los judíos y en respuesta a las oraciones unidas de los tesalonicenses, dice, más tarde fue liberado de un complot de los judíos para poner fin a su obra en esa ciudad. Ahora, la esperanza de Pablo en los tesalonicenses se basa básicamente en dos cosas. Primera, a Tesalonicenses 3, 3 y 4. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Esa es la primera. Y la segunda dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Así que ven ustedes, Pablo tenía esa esperanza en ellos y él está deseando que los tesalonicenses no solamente amen a Dios cada vez más, sino que tengan paciencia, la paciencia de Cristo, la que expresó él o manifestó. Gracias, pastor. Un hombre muy pobre pero muy santo vivía en una parte remota de China. Casi no tenía comida y para mostrar su devoción a Dios, antes de iniciar su meditación le ofrecía un plato de mantequilla como ofrenda. Un día su gato se comió la mantequilla y desde entonces el hombre amarró a su gato al poste de la cama a la hora de su meditación. Muchos reverenciaban a este hombre por su piedad y comenzaron a seguir su ejemplo. Después de muerto, durante muchas generaciones, sus seguidores ponían un plato de mantequilla en la ventana durante el tiempo de la oración y cada uno compró un gato y lo amarraba al pie de la cama. Esto hace la tradición. No se sabe y no se averigua por qué se hacen las cosas, solo se les hace. Esta sección se titula Escritura y Tradición. ¿Cómo enfoca este concepto el autor de la lección, pastor? Bueno, precisamente el autor, John Paulin, escribe sobre esto, dice, en tiempos de Jesús no había Nuevo Testamento. La Biblia de Jesús era el Antiguo Testamento, pero desde el comienzo sus seguidores obedecían las palabras habladas por Jesús. Ahora, en el concilio de Hipona, al norte de África, allá por el 393, obviamente después de Cristo, fueron aceptados los 27 libros que hoy componen el Nuevo Testamento. Pero en otro concilio, en el concilio de Cartago en el 419, fueron confirmados estos mismos 27 libros. Así que hoy día no existe realmente divergencias entre ortodoxos y católicos o protestantes respecto al canon del Nuevo Testamento. Hay unidad en este sentido. Ahora, antes de que los apóstoles murieran, sus escritos ya eran considerados las escrituras, hablando del Nuevo Testamento. En 2 de Pedro 3:16 se nos menciona sobre esto. Casi en todas sus epístolas, hablando de las epístolas de Pablo, hablando en ellas es de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Ven ustedes? Así que los escritos de Pablo ya eran consideradas como escrituras. Ahora, en ese tiempo la tradición no era considerada como algo malo, al contrario, era así como se propagaba el mensaje de Cristo de forma oral, tal como él lo había enseñado, y también el caso de los apóstoles. Ahora, dice John Paulin, el mismo autor, que hablando de la tradición, dice, se refería a la memoria de la iglesia con respecto a los dichos y las acciones de Jesús, e incluían las enseñanzas orales y los escritos de los apóstoles. Ahora, en esta segunda carta, Pablo les recuerda una tradición que él esperaba que ellos aplicaran a su propia vida. Se los había dicho ahí en 1 Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y lo repitió también antes de terminar su segunda carta, ahí en el capítulo 3, versos 7 y 8, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Y al finalizar su carta, Pablo registra sus órdenes a los tesalonicenses, y el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 287, nos dice, en su primera epístola había amonestado a la iglesia para que amonestara a los fanáticos que había en ella. Parece que su exhortación solo tuvo un éxito parcial, pues ahora recurre a medidas más severas y da órdenes. Correcto. Esta sección se titula Trabajar y comer. Jesús dijo en Marcos 7:9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque los judíos, por conveniencia, obedecían la tradición aun cuando contradecía las escrituras. Y Pablo dijo en Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En estos dos pasajes, la tradición se ve como algo negativo. Cuando ponemos las tradiciones sobre la palabra de Dios, es incorrecto. Se pueden observar las tradiciones siempre que no vayan en contra de las escrituras o normas de la iglesia de Dios. Pastor, ¿cuál tradición quería Pablo que siguieran en el capítulo 3 de esta carta? Bueno, leámoslo. Segunda Tesalonicenses 3, 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vemos aquí, o recordemos que en la primera epístola, el apóstol Pablo ya les había dicho de la importancia de trabajar. Si alguien no quiere trabajar, simplemente que no coma. Y el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 288, nos dice, esta declaración puede haber sido común en los días del apóstol, o que pudo haberse originado con él. Este fallo suyo también tiene valor ahora. El trabajo es una bendición, la ociosidad una maldición. Así que claramente Pablo no quiere que los hermanos flojos sean una carga para las demás personas y les recuerda que él mismo, aunque tenía todo el derecho de ser sostenido por la iglesia, sin embargo, él trabajaba con sus propias manos. Correcto. Y él incluso en 1 Corintios 9:14 lo dijo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Así que él tenía derecho y sin embargo él trabajó. Hay quienes llegan a la iglesia porque desean que se les ayude y aunque algunos necesitan realmente la ayuda, hay personas que simplemente quieren vivir de la iglesia. El apóstol dice que no seamos una carga para las demás personas. Si hay alguien que realmente necesita ayuda, está bien, se le ayuda, pero que nos esforcemos por no ser una carga para la iglesia. Ahí en 1 Timoteo 5:16 lo dice con relación a las viudas. Si algún creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarles para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Ven ustedes, no es que está en contra de la ayuda, sino realmente da las pautas prácticas para poder canalizar correctamente la ayuda. Los que no pueden atenderse a sí mismos, el propio Señor Jesucristo nos enseñó a ayudarles. Él mismo mencionó que siempre habría pobres en su pueblo o en la iglesia y que era nuestro deber atenderlos. Ahora, muchos de los ociosos en Tesalónica, como dice Pablo, se entrometían en lo ajeno y no en lo propio, y estos eran los que se la pasaban criticando todo lo que se hacía. Y por eso Pablo los exhorta, mostrando que el trabajo honrado es el mejor remedio para que estas mismas personas, porque los que simplemente no están trabajando no tienen derecho a comer y mucho menos a formar parte del pueblo de Dios que considera que el trabajo es una bendición. Y desde luego, de esa forma, no convertirse en la carga, sino en una ayuda para las demás personas. Correcto. El pastor Tony Evans cuenta que cuando su hermano menor se rebeló contra la autoridad de su papá, fue enviado a empacar su valija y salir de casa. 20 minutos más tarde, el hijo volvió arrepentido pidiendo ser admitido de nuevo en la casa. Fue echado fuera para que aprendiera el respeto y cuando lo aprendió, fue aceptado de nuevo en casa. Sin embargo, cuando uno de los ancianos en la iglesia de Chuck Swindoll se involucró con la secretaria, la iglesia no quiso disciplinarlo en público. Solo le llamaron la atención en privado. El año siguiente, qué interesante este punto, 17 matrimonios de los líderes de la iglesia fueron destruidos. Pastor, ¿qué dice Pablo acerca de la disciplina eclesiástica? ¿Cuáles son los pasos a seguir en la disciplina y cómo ha de tratarse a un hermano que ha sido disciplinado en la iglesia? Bueno, el doctor Dobson escribió un libro que se llama El amor debe ser firme, porque cuando se ama, se lleva a cabo cierta disciplina. Sí. Ahora, esta sección se titula Amor fuerte, y en 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15, el apóstol Pablo escribe, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. En Romanos 16, 17 también dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. 1 Corintios 5:2 también, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y en Tito 3:10 el propio apóstol Pablo agrega, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Ahora, en Mateo 18 se presenta un modelo, cuatro pasos, que desde luego hay que aplicarlos dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, el primero que sugiere es la importancia de la conversación en el caso de que haya una ofensa, un pleito entre dos personas o dos familias. Es importante la reconciliación entre ellos. Pero si esto no funciona así, el segundo paso sería buscar algunos testigos para presenciar ese intento por la reconciliación. Y si aún en este caso no pueden entrar en razón, entonces se lleva para la iglesia, a la congregación, que toda la congregación analice la situación, se dé cuenta y que todos sean testigos en este caso. Y si por alguna razón aún llevada la persona o la familia ante la iglesia, ellos simplemente no aceptan, entonces dice la declaración que debe ser tratado como gentil. Eso no significa que debe ser despreciado. Al contrario, el apóstol dice que sea con la intención de que esta persona entre en razón. Ahora, si el pecado es contra la iglesia, por ejemplo, un caso de adulterio, simplemente se ha ofendido a la iglesia, se han pisoteado las normas e involucra a toda la iglesia, entonces allí simplemente uno se brinca el primero y el segundo paso y se va directamente ante la congregación para poder aclararlo y entonces enfatizar la importancia de la disciplina. Ahora, Pablo fue muy claro entonces aquí con el asunto de disciplinar y sin embargo, él dice, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano para que de esa forma se enmiende. Así que ustedes pueden ver, el propósito de la disciplina es bastante claro. Habla de arrepentimiento y restauración. Ese es el punto clave. Ahora, el autor de la lección, John Paulsen, dice, la Asociación General no elimina de la lista de miembros a nadie. Este proceso debe realizarse en la iglesia local, donde se conoce mejor al ofensor y, desde luego, donde se le puede ayudar. Correcto. Pastor, quisiera hacernos un resumen ya final, pero por favor haga énfasis en el tema del trimestre. Ok, tengo 4 puntos de resumen para esta lección. Número 1, Pablo recuerda a los tesalonicenses que Dios los eligió para salvación, pero no solo a ellos, sino a todos los hombres. Nosotros decidimos si aceptamos o rechazamos esa salvación. Número 2, lo más importante es un escrito está. Sin embargo, la tradición es buena mientras no contradiga las Escrituras. De hecho, las enseñanzas de Jesús son tradicionales, pues recordemos que Dios no cambia. Número 3, Pablo dice a los tesalonicenses que ninguno debe ser carga de otro. La iglesia debe ver por los desamparados, pero los que pueden trabajar deben hacerlo, como Pablo lo hizo. Y número 4, el amor debe ser fuerte. Cuando solapamos a los miembros que necesitan ser disciplinados, la iglesia se convierte en libertina y se viene abajo la espiritualidad. Pero recuerden, la disciplina debe ser con amor y con un fin restaurador en el asunto del pecador. Ahora, un resumen de toda la serie. Número 1, Pablo elogia a los tesalonicenses porque son leales y no tienen miedo de testificar por Jesús. Pablo agradece a Dios por los creyentes de Tesalónica. Número 2, Pablo nos asegura por medio de esta carta que volveremos a ver a nuestros amigos y familiares que han muerto en la segunda venida del Señor Jesús cuando Él los resucite. Número 3, en estas cartas Pablo nos presenta los eventos finales antes de la segunda venida. Incluye la aparición del anticristo, insta a los tesalonicenses a mantenerse ocupados y vigilantes y finalmente nos asegura la vida eterna si escogemos aceptar la oferta que Dios nos hace y nos exhorta a la santificación por el poder del Espíritu Santo, si así lo deseamos. Claro. Gracias por estar con nosotros en esta serie. Que el Señor les bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. El Ministerio La Verdad Presente Televisión, a través del programa Lecciones para Vivir, tienen el honor de invitarle a estudiar juntos en la nueva serie que está próxima a iniciar, Crecer en Cristo. Crecer en Cristo es aprender a confiar en Dios, y cuando confiamos en Dios, estaremos dispuestos a hacer su voluntad. Invite a sus familiares y amigos y estudiemos todas y cada una de estas 3 lecciones. Así, día a día, crezcamos juntos en Cristo. Lecciones para Vivir, una producción más del Ministerio La Verdad Presente Televisión.